Prensa conversa con Felipe Pardo, secretario de la Agrupación de Defensa del Río Bueno. Bueno, en el día de hoy esta importante actividad, esta charla informativa sobre una central que afectaría las aguas del río. Así es, estamos agradecidos, estamos satisfechos con la convocatoria de la comunidad, en la cual le hemos informado que, claro, realmente la empresa brasileña Tea Energía está con todas las fuerzas para instalarse en el sector Cachillagüe del Río Bueno con una central hidroeléctrica con represa. Ellos están haciendo sus estudios de prefactibilidad, como lo llaman ellos, haciendo lobby con los distintos gestores sociales, con instituciones, con autoridades de la zona, para, entre comillas, convencer de que su proyecto es aparentemente positivo. Aparentemente digo positivo porque finalmente los que son más beneficiados siempre son ellos. ¿Estarían prácticamente bien avanzados estos estudios, esta prefactibilidad que están haciendo ellos? Comentan un poquito. Efectivamente, ellos, recordemos que a partir de los últimos meses, noviembre, diciembre del año 2013, realizaron estudios de suelo en el sector, y por lo tanto suponemos, nosotros asumimos y damos prácticamente por hecho que esos estudios de suelo le fueron favorables, porque desde ahí en adelante han estado haciendo lobby desde el punto de vista socioambiental y social. Se han juntado con gente de comunidades indígenas, se han juntado con gente, con autoridades de la comuna, de las comunas de La Unión, de Río Bueno y también de la región, de la provincia, dando a conocer su proyecto, o sea, lo que ellos están efectivamente en un estudio de prefactibilidad, pero ellos, de acuerdo a lo que nosotros sabemos y hemos investigado, están absolutamente decididos a instalar esta central con represa en el Río Bueno. ¿Ustedes pretenden hacer un llamado de toma de conciencia a la comunidad para que no se muestre tan pasiva con proyectos, con procesos, estos hechos? Primero, que esto va, que esto no es algo que nosotros estamos inventando, que nosotros incluso tuvimos una reunión hace tiempo atrás con gente de Tía y Energía. Nosotros emitimos un comunicado en ese momento manifestando nuestro total rechazo a esta intervención, pero nosotros tenemos claro que ellos tienen toda la intención, no estamos alarmando, es un hecho, y la gente tiene que movilizarse y manifestar su oposición a este tipo de proyectos industriales.